Muy buenos días, compañeros. El problema del agua en San Juan, aunque muchos hagan la vista gorda, es grave. Y los productores, chacareros, viñateros ven cómo cada vez menos agua llega a sus cultivos, y eso cuando llega. En el día de ayer, cientos de ellos llegaron en caravana hasta la legislatura provincial para pedir que con urgencia se declare la emergencia hídrica en San Juan. Luego de ser recibidos por los legisladores, charlamos con José Ramos, miembro de la Asociación de Viñateros Independientes. Bueno, hemos pedido, reiterado el pedido que le hicimos a la Cámara de Diputados, todas las juntas, las cámaras, el año pasado, de emergencia hídrica, de suspensión de toda nueva concesión, del arreglo de la batería de pozo. Hace 14 meses que se presentó, se ha hecho un proyecto nuevamente, queríamos que fuera autorizable. Bueno, después de un largo debate y cambio de opiniones, nos han pedido que esperemos una semana. Le hemos dado una semana de tiempo. El jueves que viene se va a debatir, por supuesto. Esperemos que el proyecto contenga los aspectos mínimos que queremos nosotros. Gobernar es llegar, decía Camus, decía Cantoni. El agua en San Juan es como la sangre para el cuerpo humano. Que lo tenga presente el gobernador de San Juan, los legisladores. Acá hoy la gente ha venido muy disputada porque hay gente que no llega hace 120 días. Entonces no se puede tener una producción, porque acá nos quieren desplazar por otra actividad. Acá están esperando agua a 160 proyectos mineros y si cada uno de esos va a gastar medio metro cúbico, no vamos a tener agua ni para tomar. Acá no es un problema solamente de los agricultores, de toda la población de San Juan. Y hay que hacerle entender al gobernador que si quiere transformar San Juan en minero es matando a toda la actividad agrícola, porque el agua es una sola. Desde Hidráulica, ente encargado del control y la distribución del agua para riego en San Juan, manifestaron que no es necesario que se declare la emergencia hídrica sin que ellos hayan hecho el informe del pronóstico hídrico que realizan cada año para saber cuánta nieve hay acumulada en la cordillera. Es importante recordar las dos temporadas previas donde los cálculos no coincidieron con el derrame real. Y el error para la campaña 2011-2012 que termina este mes, estiman que el margen se ubique entre el 20 y el 30%, cuando el margen histórico de error estuvo generalmente en el orden del 3%. Estos antecedentes son los que miran de reojo los productores que temen otra vez tener dificultades para regar sus cultivos. Informó para el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en el departamento de Pocito, provincia de San Juan.